qlnradio.blogspot.com. Qué bueno está el blog de Quemar las Naves, ¿eh? Y la página de la radio también. La nueva página de la radio. Sí. Renovada. Muy buena. Bueno, Gonzalo Besteiro está con nosotros. Habías adelantado esta movilización a partir de lo que pasó en la carpa que desde hace un par de semanas está montada ahí en Congreso por la libertad, o pidiendo la libertad de Roberto Martino. Y bueno, y también confluyendo con lo que pasó en Formosa, el tema de Marino Ferreira, etcétera. Sí, digamos, como las dos consignas que encabezaron la movilización que se realizó ayer a la tarde a Plaza de Mayo, convocada por el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, que bueno, es esta, digamos, este espacio que nuclea organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, partidos de izquierda, etcétera. Con estas dos consignas, basta de represión y criminalización de la protesta y basta de asesinatos a los luchadores populares. Y de algún modo, bajo estas consignas se pueden subsumir estos tres temas, problemáticas, cuestiones que mencionábamos: lo que pasó con Mariano Ferreira, lo que pasó en Formosa y lo que pasa con Martino. ¿Sí? Ahí hay una línea, digamos, cada uno de estos hechos con características dispares, pero bueno, digamos que entran como en esto. Mariano Ferreira asesinado por la burocracia, por patotas de la burocracia sindical, pero digamos con la venia de algún modo de la policía, ¿sí? que en este caso no reprime, pero deja reprimir y no interviene. Que bueno, digamos, es otra manera diferente de hacer más o menos lo mismo. Lo que pasó en Formosa, que ahí sí claramente hay una responsabilidad que baja desde el Estado provincial, ¿sí? Que tiene intereses en los negociados con estas tierras, que pertenecen a la comunidad Com, Toba, como para nosotros, ¿no? Digamos, para, como comúnmente se los conoce, digamos, a esta etnia, a este pueblo de la primavera, ¿sí? Con empresarios locales, con una familia terrateniente, los Celía, de larga tradición ahí, en los 80, fines de los 70 y los 80, con estrechas relaciones con la dictadura. De hecho, uno de los Celía fue intendente de Laguna Blanca, puesto a dedo, intendente de facto, por el gobierno dictatorial. ¿Y Martino? Y por otro lado, Martino es, por ahí, el caso menos difundido en los medios. ¿Quién es Martino? Martino es un referente dirigente del MTR, ¿sí? Que es una organización política del campo popular, que fue procesado porque luego de unas manifestaciones que se hicieron en contra del ataque del Estado de Israel a la Franja de Gaza, esto fue a comienzos del año 2009, ¿sí? Luego se ordena un allanamiento a un local partidario del MTR donde vivía Martino, y en ausencia de Martino se allana ese lugar y se le encuentran, pongo comillas, se le encuentran, ¿no? Porque, digamos, ya sabemos qué pasa en este tipo de hechos, se le encuentran armas y es procesado por armas, por tenencia de armas, y además a instancias de la comunidad israelí. Se lo procesa por prepotencia ideológica, digamos, no me acuerdo exactamente los cargos, pero digamos, por discriminación, por expresiones racistas, etcétera. Eso fue desestimado, digamos, porque no, digamos, estaban protestando los militantes, entre otras organizaciones sociales, contra el ataque imperialista, digamos, a la Franja de Gaza por parte de un Estado de Israel apoyado por los Estados Unidos. Lo otro todavía no se resuelve, y Martino está preso hace 6 meses. Y bueno, se montó una carpa ahí en Congreso, donde pasaron un montón de referentes de organizaciones populares, de organizaciones de derechos humanos, decenas de referentes. Digamos, Carlos Chile también estuvo ahí, estuvo Pérez Esquivel, un montón de madres de Plaza de Mayo, de otros organismos. Bueno, esta semana se intentó montar una carpa frente a la a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, porque este organismo, digamos, cuyo titular es Eduardo Luis Duhalde, no se expidió todavía en el caso. Y, digamos, todos los indicios de la causa dan cuenta de que incluso de que Martino debería estar libre, incluso si se lo encontrara culpable del caso, digamos, del hecho por el que se lo acusa, es un delito escarcelable. Digamos que no acá, hay razones para que esté. No hay razones para que esté preso. Primero, por la irregularidad del procedimiento, pero además, porque, digamos, esto deja a la luz, deja ver a la luz claramente que es un preso político, digamos, que está ahí por motivos políticos y que, bueno, justamente, digamos, también es político este reclamo de libertad a Martino, del que se han hecho eco un montón de organizaciones y que estuvo ayer fuerte en esta movilización. Bueno, dicho esto, entrando un poco más en lo que pasa con Formosa, vamos a escuchar un audio. Se hizo una conferencia de prensa, una conferencia de prensa este miércoles, con la participación, la presencia de diferentes referentes de organismos de derechos humanos, políticos. Estuvo Pérez Esquivel, estuvo Verbitsky, estuvieron Madres de Plaza Mayo, etcétera, un montón de dirigentes sociales, y estuvo Félix Díaz, que lo sacamos la semana pasada, que es un dirigente de la comunidad, que estuvo ahí, bueno, fue testigo presencial y privilegiado de la represión. ¿Tenemos un testimonio? Sí, sí, cortito, vamos a escucharlo. Murió nuestro hermano Roberto López y por suerte se salvó un hermano que dio su vida, que es Sixto Gómez. Ha logrado silenciar una persona que ha dado su vida para defender la vida de su gente. Queremos que estas cosas se solucionen de un mejor modo. Que la señora presidenta escuche nuestra voz. Que no haya intermediario. Que nos devuelva la tierra que es nuestra. Que no se ponga argumento para negociar. Queremos que la tierra vuelva en manos de los pueblos originarios. Estamos ansiosos de ver la presidenta, para escuchar la voz de ella, qué es lo que va a decir sobre esta situación tan triste. Yo creo que Argentina no tiene que permitir estas cosas porque sucedan más. La gente tiene miedo, mi comunidad tiene miedo de salir en la ruta, porque seguimos controlados, vehículos sin chapa, civiles que se hacen pasar de verdulero buscando información, quién entra, quién sale, engañando a la gente. Esto se tiene que hacer justicia. Yo no quiero que me consideren como un héroe o una persona importante. Yo quiero que mi gente viva con dignidad. Que mis hermanos sean valorados como son, para que podamos vivir en paz y que podamos convivir con la sociedad, sin discriminación. Bueno, era Félix Díaz, digamos, dirigente, referente, elegido, digamos, colectivamente por la comunidad, por los miembros de la comunidad COM, La Primavera, en la conferencia de prensa que se hizo esta semana. Una de las cosas que sonaron fuertemente en esta conferencia fue la responsabilidad del gobernador, del gobierno provincial, de Gildo Insfarán. Incluso Pérez Esquivel dijo contundente: hay que pedir, salir a exigir la renuncia del gobernador, porque, bueno, a todas luces salta a la vista la responsabilidad. Esto no es un hecho aislado, no es algo realizado por policías trasnochados, digamos. Acá hay una orden bajada desde de la máxima jerarquía de la gobernación. ¿Qué pasa con las tierras estas? Bueno, brevemente, pues ya se habló mucho de esto, pero para entender. Pero es el punto del conflicto. Es el punto del conflicto, exactamente. Estas son unas tierras que son casi 5.000 hectáreas en las que mora esta comunidad, que se van, digamos, moviendo al interior de sus tierras, ¿sí? Se van, son nómades de algún modo. Todavía mantienen ciertas prácticas, como cazan, recolectan frutos, etcétera. Tienen una relación diferente con la tierra, ¿sí? Por ahí son tierras que son consideradas improductivas, ¿sí? Para el Estado, para los empresarios. Dicen: esas tierras están ahí, los indios estos, digamos, podemos hacer negocios. Bueno, de hecho es lo que pasa con esas tierras. Hace 2 años denunció Díaz que la familia Celía, que es una familia de terratenientes, que estuvieron involucrados en este ataque, porque de hecho los atacaron primero a los COM, y de hecho tuvieron participación en esta represión, digamos. Hay muchos testigos que señalan que parte de la familia Celia disparó también. Lo que pasa es que es todo muy confuso, porque los acusados son los COM, no la policía. Pero volviendo a lo que hablamos de la tierra, Celia, o sea, bajo presión, presionó a la comunidad, a Díaz, y le firmó, digamos, una cesión de las tierras. Que Díaz denuncia que fue bajo presión, que lo agarraron y lo presionaron. Sí, entre varios le dijeron, firmame esto. Sí, entonces, supuestamente la comunidad le habría cedido las tierras, que son por derecho de ellos. A su vez, Celia se lo cedió al Estado Provincial para hacer una universidad. Bueno, allí, en parte de esta tierra, es donde fueron las topadoras para empezar a montar esta universidad, y fue lo que, digamos, desató la protesta de los COM, que cortaron la ruta provincial ahí, que cruza la Una Blanca y su territorio. Después de 4 meses, bueno, la respuesta del Estado Provincial es la represión. Bien, murió Roberto López, un miembro de la comunidad COM. También murió un policía, ¿sí? Los miembros de la comunidad, que estaban desarmados, pues no tenían armas, digamos, y de hecho les plantaron armas, señalan que, digamos, que esta persona, este policía, cayó, digamos, por las propias balas de la policía o de los terratenientes. Y por otro lado, ¿quiénes son los procesados de la causa? Como decíamos, bueno, 35 miembros de la comunidad, que varios de ellos fueron detenidos. Entonces, acá tenemos el gobierno provincial, ¿sí? Sectores de terratenientes de Formosa, y por otro lado, la corporación judicial, que no investiga a la familia esta, no investiga a los policías. Por ejemplo, hoy salió en el diario, ayer salió en Página 12, que no se le habían hecho las pruebas de parafina a los policías para ver, por ejemplo, quién había disparado. Digamos, ni siquiera están buscando, por ejemplo, como en el caso de Ferreira, quién es el responsable material. Digamos, en esto, cuando pasa un asesinato represivo por parte de la policía, como pasó con Costecchi y Santillán, etcétera, cuando tiene una dimensión muy importante, lo primero que se sale es, por lo menos, a buscar el autor material, como para, digamos, bueno, rayar las voces, qué sé yo, digamos, de algún modo salvar el conflicto. Acá ni siquiera se criminaliza a los COM, no se busca, no se avanza ni siquiera en la responsabilidad de quién disparó las armas. Y bueno, por otro lado, tenemos toda la red en tramo de complicidades estatales y paraestatales, en la que tampoco se avanza. Qué panorama, ¿eh? Sí, y para cerrar, digamos, bueno, ¿qué rol le cabe al Estado Nacional, ¿no? A la presidenta y, digamos, y a sus funcionarios, que no han dicho absolutamente nada sobre el tema. Hablaba en medio monte, estaba era un mariscador, y escuchaba, cantaba ese, la iguana. Pero muy grande los iguanas. Y ahí llegó a la casa, le agarró como este, le toca el canto de él. Y ahí quedó, y ese iguano más hasta hoy. 3 víctimas fatales fue el lamentable saldo de una protesta de comunidades aborígenes en la ruta 86 en la localidad de Laguna Blanca, en la provincia de Formosa. Los tobas, que alegan derechos históricos sobre la propiedad de la tierra, estaban cortando la ruta 86 en su demanda cuando fueron reprimidos por la policía. Fue así que, tras la denuncia, quien les habla, juntamente con personal policial a mi cargo, fuimos a realizar la protestación en forma pacífica. Yo vivo en medio del monte, hacha, machete y sudor. Mi sangre se va secando bajo los rayos del sol. Mi sangre se va secando bajo los rayos del sol. Y cuando nos tocan a la Ñuquemapu, a la Madre Tierra,